espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El próximo domingo 26, los argentinos vamos a ir a votar. Necesitamos terminar lo que empezamos. Necesitamos hacer las reformas que faltan. Si lo hacemos, Argentina cambia para siempre. Es la última oportunidad. Es a todo o nada. Es ahora o nunca. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.